Me pegué una escapadita, mano. Me pegué una escapadita. Miércoles, ombliguito de la semana en vivo desde Dubai. Celebrando el aniversario con la wifi. Tú sabes que la wifi me cobra tres aniversarios. El aniversario de noviazgo, el aniversario cuando nos casamos por lo civil y el aniversario cuando nos casamos por la iglesia. ¡Ay, papá! ¡Tú me saliste buena! ¡Buena, buena y cara! Dame un besito, mi amor. Ven, dame un besito. Estoy aquí en vivo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Entregando boletos para Karol G, boletos para Bad Bunny, boletos para la última misión de Wisin y Yandel, boletitos para el Festival de la Salsa este sábado en Miami, en el FTX Arena, y por supuesto, boletos para ver a mi hermano Ozuna en el Barclays Center en septiembre. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Acabo de subir la fotito, recuerda, el más activado en los comentarios también le regalo un par de entradas. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo de cualquier género. Tú tienes el control de lo nuevo, de lo clásico. Yo te lo mezclo en vivo. Miércoles, ombliguito de la semana. Toda la vida desde Dubai. Let's go. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. No puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca. Soñando el roce de tu piel, amor. De nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo te quiero y tu amor bien. Yeah.

salsita más buena, mano. Estoy calentando motores apenas. Pásame la coladita. En vivo desde Dubai. Miércoles, ombliguito de la semana. Alex Sensation. Me despisto en esta noche, Charapa, bailando en mi soledad. Zapapa. Mi pareja es una radio. Zalapa. El abanico y mi sofá. Zapapa. Esperando por tu amor. Yo no puedo ni pensar. Me rodean las paredes. Donde estoy ella no está. Mi teléfono pregunta: ¿por qué no me llamará? Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán. Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal, donde soy protagonista de su amor tan especial. Porque este amor pertenece a una novela, donde yo viendo mi escena, enredada en mi canción. Porque su amor no descansa junto al mío, destilando el tibio frío, haciendo nuestra canción. Madrid, dímelo Jesús, Tiny, Breezy, HD, papi, al HD. Un capítulo comienza, Zarapa, otro llega a su final, Zarapa, pues la vida es la novela, Zarapa, donde queremos actuar, Zarapa. Cuando llegará el momento en que la pueda besar, arroparle en sentimientos y mi amor poderle dar. Están apagando luces, el telón vuelve a bajar. Ha pasado otro capítulo donde no pude actuar. Seguiré con mi novela, en mis sueños nada más. Actuaré a cada momento, junto a ti sin despertar. Porque este amor pertenece a una novela, donde yo viendo mi escena, enredada en mi canción. Buena suerte, te propongo Sensation. Que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre. Para siempre. Ok. Sigue marcando 800-315-9790. Voy para el aire contigo. Canción se llama Te Propongo. Qué linda esa salsa, mano. Dedico, mi amor. Eres todo para mí. Alex Sensation. En vivo desde Dubai, estoy aquí. Me escapé con la wife y me escapé así. Eso fue de sorpresa para ella. Ni ella lo sabía. Después del pool party, ayer arranqué para Nueva York de sorpresa y le dije, mami, empaca las maletas. Y ya, aquí estamos. Gracias, papá Dios, llegamos bien. Bueno, aquí estamos en vivo. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app, el mundo entero, TuneIn Radio y más. All right. Comunícate conmigo, tú sabes el número, también a través de mi página de Instagram. Déjame todos los saluditos ahí en los comentarios. Un saludito para mi hermanito William Alejandro Muñoz, en sintonía desde Tampa. Mi hermanito Julio Yunes y la familia Yunes desde Union City. Saludito para Miriam Hernández. Hola, Miriam. Para Carolina Fajardo. Un saludito para mi hermanito Mauricio Pereira. Ronnie Pérez, en sintonía. Mari Méndez. Un saludito para Jeanette Canelo y para mi hermanito Sammy Lebrón, reportando la sintonía tempranito desde Fajardo. Vanessa Frías también. Hola, Vanessa. Bienvenida, mami. Welcome, baby, welcome, welcome. Hoy es miércoles 6 de julio, ¿no? July 6th. Yo todavía me estoy recuperando del fin de semana, todavía me estoy recuperando de esas fiestas, de ese pool party. All right. ¿Cuándo es la próxima fiesta, el próximo party? La próxima semana, el próximo jueves 14 de julio, vamos para el Festival de Quebec en Canadá, ¿no? Next Thursday. Después el 15, viernes 15, estoy en la Boom de Queens con el Binomio de Oro y este servidor, Alex Chenchechun. Comenzamos la celebración de independencia colombiana, ya sabes. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Quién me habla? Buenos días, hello. Soy yo, Elenis. ¿Cómo te llamas? Estás? Hello. Elenis, me llamo, del Bronx. Ay, baby, ¿de dónde me llamas? Del ¿Cómo Bronx. Está mi amorcito? Bien, ¿y tú? Estoy bien feliz. ¿Cómo está, mami? Hablar contigo, Alex. Bien, estoy bien. Gracias, ¿aló? Mamita, gracias por la sintonía. Un abrazo para ti y para toda la familia. Gracias, me gracias. Escucha, mami, estoy me escucha. Muy feliz. Sí, te escucho. Estoy feliz de hablar contigo. All right, baby. Porque estaba tratando de hablar contigo hace tiempo. Me escondí en un closet aquí en el hospital aquí trabajando. Estoy, mamita. ¿Trabajas en el hospital en cuál? ¿En cuál hospital, mami? En el Montefiore, en el Bronx. Ah, ok, listo, mamita, listo. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mi hermana Madeline de Plainview, New Jersey, y a mi sobrina Yamile y Marisa y Bianca. ¿Y para cuál concierto quieres ir, mamacita? Dime. Para el de Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. La última misión de Wisin y Yandel. Quédate en línea, baby. No te me vayas. Te voy a dar dos boletitos para ver ese conciertazo de mi hermanito W con Yandel. Wisin y Yandel, la última misión. Esa es la última gira juntos. No te la puedes perder. Cuando llegue a tu ciudad, make sure you go and support la última misión de Wisin y Yandel. Quédate linda, mamita. Tiene dos boletitos para verlos. Alex, quiero sentimiento. Vamos allá. Una mezclita de bachata. Románticamente. De la nueva y de la vieja. Los toros van. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Live from Dubai. Hola, mami. Ven a bailar, ven. 1, 2, 3. Toma. 1, 2, 3. Toma. 1, 2, 3. Toma. Sentimiento, Torito. Me dirá. Basta ya. Y será. De mi lado. Yo la vi. Acostumbrarme a otras manos que no me acarician igual. Es tan difícil.

Estoy en vergüenza burlarte nunca más ya de mí. Será otro el que crea en tus mentiras, yo no. Un set de bachatica de la nueva y de la vieja para ti. Uf, muy rica, muy rica. Ale, vamos al mambo. ¡Claro que sí! Alex Sensation. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Recuerda, buscando el más activado en los comentarios, también le regalo un par de boletos. Tengo boletos para Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts. Boletitos para la última misión de Wisin y Yandel. Boletos para ver a mi hermanito Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn en septiembre y para el Festival de la Salsa este sábado 9 de julio en Miami en el FTX Arena. Dime para cuál quieres boletitos, te regalo un par de entradas. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Alex Sensation. Que tú bailabas, 9790 en vivo desde Dubai. Miércoles, ombliguito de la semana, Hump Day. ¡Purísimo! Acabando. Muévelo, mami, muévelo. El agua al lado. La banda gorda. Saludos a la gente de New Orleans, reportando la sintonía desde New Orleans. Gracias, mi gente allá en New Orleans. Louisiana, ¿no? All right, déjame ver por aquí, Sensation. Un saludo para José Ormaza. Déjame todos los saluditos en los comentarios. Estoy aquí en vivo desde Dubai con la wifi. Alex, un saludito muy especial. Déjame ver por aquí. Alex, saludo para mi esposo Jairo Orozco, que está de cumpleaños hoy. Está trabajando de parte de Margie y sus hijos Kenneth y Millie. Camionero, tócale la bocina, voy para allá. Toma, toma, toma, toma. Happy birthday, Jairo. Felicidades, all right. ¿Qué más? Sensation. Un saludito para tu tocayo Alex Mejía de Raleigh, North Carolina, que está cumpliendo 18 añitos y está enrumbado conmigo. Gracias, papi, un abrazo, muchas gracias. All right, déjame todos los saluditos ahí. También para cuál concierto quieres ir. Estoy buscando el más activado en los comentarios y al final del show voy a elegir uno de ustedes. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Entregando boletos para Karol G, la bebesota, para Bad Bunny Stadium Concerts, para ver a Ozuna en el Barclays Center el 30 de septiembre, la última misión de Wisin y Yandel, y para los salseros, el Festival de la Salsa este sábado 9 de julio en el FTX Arena de Miami. Miami me lo confirmó. Mi amor, ¿me prepara otro cafecito, por favor? Ok, la wifi aquí me está ayudando hoy, me está ayudando. All right, cuando regrese viene bajando la hora de lunch. Me están pidiendo una mezclita de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, dembow, trap, house, guaracha.